conociendo la nueva Constitución hoy. Vamos conociendo la esencia de la nueva Constitución. Veremos hoy un nuevo artículo que dice: el Estado deberá promover y proteger la gestión comunitaria del agua potable y saneamiento, especialmente en áreas y territorios rurales y extremos, en conformidad con la ley. Por lo delicado del contenido, se siguen enfatizando ámbitos esenciales. Se termina la esencia privatizadora de este y otros muchos derechos y toma relevancia la participación de las comunidades, priorizando territorios de toda nuestra geografía, especialmente del centro-norte, donde sencillamente no cuentan con este bien natural imprescindible para la vida. Una razón más para que nos formemos una opinión clara al respecto, rechazar falsas y alarmistas noticias y votar en conciencia el 4 de septiembre. ¡Basta de quitarle la tierra a los árboles! ¡Basta de quitarle el agua a quien tiene sed! Esto es un aporte del Comando Apruebo por el Agua, que conforma una amplia red de organizaciones ambientalistas de todo Chile. Visita nuestro Facebook, www.facebook.com/apruebo por el agua. www.facebook.com/apruebo por el agua. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene